10 minutos van a cumplirse sobre las 11 de la mañana. Continuamos aquí en directo en la mañana de Radio Ubrique. Les hemos ofrecido, bueno, pues la perspectiva dentro del ámbito cofrade de la música, ¿no? Tan importante, las marchas procesionales. Vamos a hablar en los próximos minutos también con protagonistas de las propias hermandades, por ejemplo, como decíamos, en torno a eventos tan destacados como llega esta noche con ese pregón y por tanto el arranque oficial de esta previa de la Semana Santa de Ubrique 2022. Y en ese ámbito, lo cierto es que también la imagen es muy importante, los recuerdos sobre la Semana Santa, cartelería, todo ello a través de la fotografía, y en ese sentido tenemos que hablar de una cita que va a llegar mañana mismo, gracias a la agrupación fotográfica ubriqueña, un masterclass sobre fotografía de eventos sociales, dentro de los cuales, por ejemplo, bueno, pues podrían encuadrarse las propias procesiones, recorridos procesionales, y bueno, pues de ello vamos a hablar durante los próximos minutos con Salvador Romero, que como saben es presidente de la agrupación fotográfica ubriqueña. Salvador, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y por traernos todos los detalles, toda la actualidad en torno a la agrupación fotográfica ubriqueña, que ahora vamos a entrar de lleno, por cierto, por supuesto, en esa cita de mañana, pero además, días atrás, en el mes de marzo, también habéis tenido más eventos, organizabais un taller de iluminación con flashes de mano en estudio y en exterior, con Carlos de la Torre, o por ejemplo también traíais a nuestra localidad, y hablábamos de ello, ¿no?, en el mes de febrero, también esa exposición con bueno, pues lo que eran imágenes dentro de las 50 mejores fotografías de la Liga de la Federación Andaluza de Fotografía. En definitiva, que habéis comenzado el año con un buen número de citas y continuáis mañana. Efectivamente, la verdad es que el COVID nos ha tenido retenido durante bastante tiempo, pero bueno, ya es momento de ir retomando las iniciativas que se han quedado detrás y los proyectos que estaban pendientes de realizar, y efectivamente mañana viene don Manuel Agüel Agosto, un magnífico fotógrafo que en su currículum pues goza de 63 primeros premios, 39 segundos premios, 31 terceros premios y 17 reconocimientos. O sea, que este hombre conlleva el orden de ciento no sé cuántos premios a lo largo de su carrera como fotógrafo de actos sociales y de Semana Santa. Este hombre lleva varias enciclopedias editadas de fotografía. Ha trabajado desde el año 86 en Sigla Ibérica, en el Correo de Andalucía, colaboraba como marketing en fotografía, y en fin, es un fotógrafo de mucha categoría el que traemos mañana para que nos imparte a una masterclass, no solamente a los socios de la agrupación fotográfica, sino que están invitados todos los fotógrafos aficionados y todas las personas en general a dicho acto, que se celebrará en el claustro del convento de Capuchinos. Uh-huh. Mañana a partir de las 12, de 12 a 2, tenéis previsto, ¿verdad? Que se desarrolle. Hemos previsto el acto, son 2 horas de masterclass, súper interesante. Uh-huh. La verdad es que, bueno, pues como ha relatado, ¿no?, algunas pinceladas de lo que es la trayectoria de este fotógrafo, la verdad es que, bueno, importantísimo, a tener muy en cuenta, todo un lujo, desde luego, que llegue a nuestra localidad para ofrecer esta masterclass. Efectivamente, mira, incluso dada la importancia de este hombre, ha tenido entrevistas en Canal Sur Televisión, da conferencias y masterclass en Andalucía, es decir, es un fotógrafo de primer orden. Su visión de la Semana Santa, que tan cerca la tenemos, es una visión diferente de la fotografía de Semana Santa. vamos, es un verdadero artista de del tema fotográfico. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en ABC hizo tres tomos, de Nazarenos de Sevilla, tres tomos. Luego hizo en ABC también hizo cinco tomos de Las Crucificadas de Sevilla y Los Misterios de Sevilla, también otra enciclopedia de cinco tomos. Y tiene una recopilación editada de todos los eventos fotográficos, fotoperiodistas de ocurridos en Sevilla capital y provincia. Decíamos, antes hablamos con Juan Pedro Ordóñez de bueno, pues lo que es la perspectiva musical, ¿no? Las marchas procesionales, desde ese punto de vista de lo que es la Semana Santa, la fotografía también es muy importante, ¿verdad? Fundamental, desde luego, en los recuerdos que al final todos podamos tener en la cartelería, ¿no? De la Semana Santa, con esas imágenes de los pasos procesionales. Y bueno, hay que destacar en ese sentido que la agrupación fotográfica ubriqueña intenta, ¿no?, estar con la actualidad en cada momento del año, citas dentro de lo que corresponde, por ejemplo, ahora con esos eventos sociales, fotografía también propia, por ejemplo, de la Semana Santa. Efectivamente, creemos que por la cercanía de Semana Santa había que traer a un personaje fotográfico de la categoría de Manuel Agüera Hosto, y aquí lo tenemos. En fin, es un hombre que en el que desde el primer momento se ha brindado una amabilidad y un... Creo que tenemos ahí una pequeña introducción de lo que es esa llamada, de ese contacto telefónico que estamos realizando en directo con Salvador Romero. Vamos a ver si podemos recuperar, como decimos, la llamada. Creo que sí, que no hemos llegado a perder la conexión del todo. Salvador, ¿me escuchas? Creo que tenemos algunas dificultades. Vamos a intentar, si no, incluso volver a realizar esa llamada, porque se está entrecortando el sonido. Sí, Salvador, nos escuchas ahora, ¿verdad? Sí, sí. Y nosotros perfectamente también de nuevo. Teníamos ahí una pequeña dificultad y bueno, pues nos estabas hablando de, ¿no?, de la importancia además de la fotografía y de, bueno, pues cómo intentáis desarrollar en épocas como esta de Semana Santa, bueno, pues siempre traer a colación en definitiva cuestiones de actualidad relacionadas con la fotografía. Pues sí, la verdad es que por la cercanía de la Semana Santa hemos creído conveniente atraer a esta persona, pues es un fotógrafo de Semana Santa y de actos sociales de primer orden. Este hombre, la mayoría de los premios que tiene, la inmensa mayoría de los premios que tienen precisamente son de las procesiones de Semana Santa, porque tiene una visión totalmente diferente de lo que es la presentación de la Semana Santa. Uh-huh. Y también trae fotografías del Rocío, una visión totalmente diferente. De hecho, ya te he dicho que este hombre goza de ciento y pico premios a lo largo de su vida, cosa que no todo el mundo puede decir de eso, ¿eh? Y como te decía, la verdad es que, Salvador, la fotografía, la importancia que tiene, ¿verdad?, también para la propia Semana Santa, en general, digo, estamos hablando de eventos sociales, que además van a llegar muchos ahora en la primavera, evidentemente, pues propicia para todo este tipo de eventos sociales, que además ahora se están, afortunadamente, recuperando después de la pandemia, pero en el caso concreto de la Semana Santa, la importancia que tiene, ¿no?, la imagen, la fotografía. Hombre, la Semana Santa, independientemente del acto religioso que puede suponer, una belleza plástica digna de plasmar fotográficamente. Es decir, por sí sola, realmente la Semana Santa es una plástica magnífica para fotografía, ¿eh? Uh-huh. Además con la luz, ¿no? La verdad es que hay muchísimos momentos al cabo del día, dependiendo de cuándo el recorrido procesional se realiza y en qué lugar hay muchísimas variantes y todo esto pues también contribuye, ¿no?, a que cada fotógrafo pues le imprima su sello personal, como es el caso de quien nos comenta, ¿no?, en este caso el fotógrafo sevillano Manuel Agüera. Sí, evidentemente durante el acto de una procesión o cualquier acto litúrgico se produce una serie de factores en los que son dignos de retratar y crear verdaderas obras de arte en fotografía, porque ya te digo, la belleza plástica y sobre todo, quiero decir, si uno se va a la procesión una hora o dos horas antes de que la procesión comience, esos entresijos se produce un tipo de actos que son dignos de fotografiar, que es la preparación, los movimientos, en fin, son por eso, y es muy importante el asistir mañana, precisamente por eso, porque nos va a ofrecer un aspecto totalmente diferente, una visión totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es un fotógrafo con una visión diferente, en una palabra. Además, hay que decir que se trata de una cita gratuita, entrada gratuita, bueno, pues a pesar, ya decimos, de la categoría de la persona que va a ofrecer este masterclass. Intentáis en la medida de lo posible además desarrollar este tipo de iniciativas y abiertas además al público en general, como nos comentabas. Pues sí, la verdad es que creemos que puede ser interesante para que lo vea todo el mundo y especialmente, lo digo, a todos los aficionados a la fotografía por el acto de que creemos que podemos aprender, que podemos superarnos a nosotros mismos viendo este tipo de masterclass fotográfico, ¿no? Porque realmente yo que he visto la fotografía de este hombre no tiene nada que ver con la fotografía que hacemos nosotros normalmente. Tiene una visión totalmente distinta del acto litúrgico. Pues animamos, ya decimos, a participar mañana. Directamente pueden acudir al claustro del convento de Capuchinos a partir de las 12 del mediodía para asistir a esa masterclass de fotografía de eventos sociales a cargo del fotógrafo sevillano Manuel Agüera. La verdad es que tenéis muy buenos contactos, estáis muy bien relacionados a nivel de, bueno, el panorama regional o nacional. Veíamos también, por ejemplo, hace poco, comentaba, en este pasado mes de marzo, también ese taller de fotografía con Carlos de la Torre, ¿no? Un taller de iluminación. Sí, bueno, el taller de iluminación realmente es diferente. Carlos de la Torre era un curso de fotografía con una iluminación totalmente diferente de la que estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, luego hemos dado, a partir de entonces, hemos dado un curso de fotografía de iluminación en la calle que ha sido impartido por Miguel Pampillón Muñoz y este que os habla, Salvador Romero. Y luego decir que Miguel Manuel Agüera Osto operador de procesador C41, que es el proceso que utilizan en los laboratorios profesionales para revelar el color. Es también operador del proceso Kodak USS y ha dado un montón de seminarios de historia de la fotografía. Es decir, que es un hombre súper, súper, súper preparado, en el que podemos hacerle todo tipo de preguntas porque van a estar a la altura de las circunstancias y va a saber respondérnoslas. Así que, lo saben, todos los aficionados en general, ¿no?, cualquier persona que quiera acudir, pero además con la gran cantidad de aficionados a la fotografía que hay en nuestra localidad, y que es verdad que el masterclass de mañana es aplicable a muchísimos momentos, ¿no? Decimos, la Semana Santa ahora, pero si hablamos de eventos sociales, bueno, pues la verdad es que lo podemos aplicar a muchísimos momentos a lo largo del año, que es además para lo que acostumbramos a utilizar la fotografía. Para cualquier persona incluso le puede venir bien para mejorar, ¿no?, en esas imágenes que toma. Evidentemente, hombre, yo creo que la meta de la agrupación fotográfica no es otra nada más que está continuamente desarrollando la fotografía artística en la máxima expresión. En cuanto a lo que decías antes, que estamos integrados a niveles nacional y provincial, evidentemente que sí. La agrupación fotográfica nace en 1980, ¿eh? No, o sea, nos lleva 3 días. Es verdad que ha habido un compás de espera ahí de algunos años, pero la verdad es que tenemos conocimiento de todos los mejores fotógrafos de España y especialmente de Andalucía. Ahora mismo ya tenemos previsto la exposición de Visiones de Mujer, que son las 50 fotos, todas ellas de mujeres de las mejores fotógrafas de Andalucía, ¿no? Tenemos previsto también un taller de fotografía macro impartido por Andrés Miguel Domínguez. El proyecto de la obtención de un local donde pondremos un gran ordenador para las personas que en su casa tengan un portátil y no puedan hacer la fotografía debidamente, que vayan con su disco duro los socios y tengan un ordenador en ese local social, tener un televisor de gran calidad donde puedan visualizar sus fotos, en fin, tener posiblemente, si es que tener un laboratorio antiguo, o sea, decir, analógico, tipo museo, ¿no? Para si alguien quiere aprender o quiere hacer, en fin, estamos llenos de proyectos. Luego tenemos también una exposición de chavales jóvenes a nivel internacional. Y todo lo que vaya saliendo, es decir, quizás le estamos perdiendo un poco el miedo al COVID, ya estamos en una situación que posiblemente ya estemos, vamos a empezar de lleno a hacer, porque realmente estos 2 años hemos ido lentamente, pero bueno, hemos ido. Sí, sí. Cuando hablábamos contigo, ¿no?, nos comentaba eso mismo, ¿no? Se va haciendo un poco lo que se puede en la medida de lo posible durante... teniendo en cuenta las restricciones que había en cada momento, a pesar de eso, ¿no?, bueno, pues alguna iniciativa también desarrollaba ahí, y ahora sí que, bueno, pues ya que es posible, como lo decías al principio, ¿no?, sí que se van a ir retomando toda esa serie de proyectos que teníais en mente, nos has comentado algunos de ellos, y bueno, pues de gran envergadura, ¿no?, como por ejemplo también ese local social que os va a posibilitar potenciar mucho, ¿no?, al colectivo y bueno, contar con muchísimas más posibilidades de organizar actividades y demás, ¿no? Hombre, yo creo que es primordial. La verdad es que no sabemos todavía el tiempo en que podemos tardar, pero que es una de las metas, ¿no? Uh-huh. Porque hay socios que lo que tienen realmente es un ordenador portátil, y el ordenador portátil realmente las fotos pues no salen como deben de ser. Entonces, lo lógico es tener un local social donde tengamos un ordenador perfectamente preparado para editar fotografía y donde se pueda ir el socio que lo necesite, se pueda ir a ejercer su afición. Salvador, la agrupación fotográfica briqueña, que ahora mismo, ¿con cuántos socios contáis? Te hablo de cabeza, pero creo que estamos alrededor de 25. O sea, que vais en continuo crecimiento. Pues sí, la verdad es que empezamos, me parece que fueron con 10 o 12 o así, ya vamos por 25, creo. Uh-huh. Eso demuestra, bueno, evidentemente, no hace falta ni decirlo, ¿no?, pero la gran afición que hay en nuestra localidad. Y la verdad es que además estáis ahí trabajando muy bien con numerosas actividades. Así que, bueno, pues esto va a ser progresivo, ¿no? Se van acercando al colectivo muchísimas personas y abierto, supongo, ¿no?, a toda aquella persona que nos esté escuchando y quiera, pues, enrolarse un poco a toda esa serie de iniciativas que desarrolláis, ¿no? Evidentemente, nosotros estamos abiertos a todo el que lo desee, que se integre dentro de la agrupación sin ningún problema. La verdad es que sí, hemos ido progresando tanto en actividades como en socios y seguiremos progresando. Tengo que decirte que la provincia de Cádiz, y Ubrique en particular, la provincia de Cádiz es la provincia con más agrupaciones fotográficas de España. Uh-huh. Pero no de ahora, sino que eso viene desde los años 80. La mayoría de los pueblos de la provincia de Cádiz tienen su agrupación fotográfica, la mayoría de los pueblos de la provincia de Cádiz. Ya te digo que es la provincia con más agrupaciones fotográficas de toda España. Y decirte que bueno, que realmente somos conocidos a nivel de toda España y que tenemos amigos y conocidos en toda Andalucía y en toda España en el mundo de la fotografía. Por tanto, creo que nos podemos mover en las mejores condiciones posibles de por los conocimientos, por el respeto, por la seriedad en que planteamos absolutamente todas nuestras actividades, ¿no? Claro que sí, y así lo demostré. Y además, hablando de la agrupación fotográfica ubriqueña, que se ha reactivado en estos últimos años, pero que, como bien indicaba Salvador, bueno, nada menos que su fundación en 1980, con una trayectoria importantísima en nuestra localidad y, bueno, pues a nivel regional y nacional. Pues, Salvador, nos vamos a quedar en este punto. Muchísimas gracias, como siempre. La verdad es que es un placer, además con toda la experiencia en torno a la fotografía que atesoras y bueno, de la trayectoria de la fotografía en nuestra localidad. Y si te parece, invitar a las personas que nos estén escuchando que acudan mañana. Desde luego, merece la pena, todo un lujo, contar con esa masterclass de fotografía de eventos sociales de la mano del fotógrafo sevillano Manuel Agüera. Entrada gratuita de 12 a 2 en el convento de Capuchinos. Todos los ingredientes, así que acudan, ¿no?, toda la persona que pueda estar interesada. Evidentemente, por parte de la agrupación está invitada todos los fotógrafos aficionados, bueno, y personal que quiera entrar libremente. Está, yo creo que van a ser 2 horas, que se van a hacer muy cortitas, porque este hombre es un hombre que da de una didáctica extraordinaria y explica de una manera sencilla y fácil y llega a cualquier persona. No hace falta tener grandes conocimientos para captar la idea de este hombre. Pues la Semana Santa, en este caso desde otra perspectiva también, desde la imagen, la fotografía tan importante. Bueno, pues cita con esa masterclass en general para eventos sociales que pone en marcha la agrupación fotográfica ubriqueña con su presidente, Salvador Romero. Hemos podido conversar en estos minutos. Salvador, lo dicho, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias a Radio Ubrique y gracias en nombre de la agrupación por la atención que siempre nos prestan. Muchísimas gracias y buenas tardes. Igualmente, un saludo.